Saludos, buenas tardes a todos. Sed bienvenidos a la Isla de Encanta. Hace tiempo que os dijimos que teníamos unas cuantas líneas de flotación ahí, en lontananza. Bien, pues hemos logrado dar en la de Idioterne. Pues nada, majos, bienvenidos a la Isla de Encanta, este es nuestro programa número 230. Recibir un saludo afectuoso, fortísimo. Hay un achuchón del gran Julius que hoy está ahí relegado, únicamente sin voz ni voto, al tema técnico por asuntos que no está de más explicar, aunque me imagino que si sois oyentes de Radio Círculo ya sabéis que sufrimos una debacle técnica la semana pasada y que todavía la cosa está coleando un poquillo. Bueno, que se quemaron unos cuantos ordenadores previos, mesa de mezclas, en fin, lo típico en una radio. Así que nada, pues haciendo lo que podemos, cableando pues como Gutiérrez, Andrés Gutiérrez, nuestro compañero técnico, nos ha dado a entender, hemos logrado montar aquí el kiosco a la sombra del cocotero con Juan y con Vic de Idioterne, que son el grupo que hoy nos va a acompañar durante una hora aquí en la Isla de Encanta. Juan, Vic. Buenas tardes. ¿Cómo estáis? Arrímate, Juan. No seas tímido. Buenas tardes. Ahí. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Bien? Sí. Fenómeno. Nosotros encantados de que por fin hayáis llegado hasta nuestras costas, ¿eh? Y de que lo hayáis hecho sanos y salvos, de que incluso hayáis rescatado vuestras guitarricas, porque como es costumbre, como es habitual en nuestros naufragios, pues Idioterne tienen la deferencia de interpretar un par de canciones incluidas en vuestro esperado, por lo menos por vosotros, disco de debut, ¿no? Sí, por fin. Por fin llegó. Aleluya. Por fin llegó, que ha costado lo suyo, ¿eh? Mucho, sí. La verdad es que vuestro nombre es habitual verlo en las programaciones de pues prácticamente todas las salas de conciertos de la ciudad. Durante muchos años ha sido así. Y, Y ahora por fin, pues 6, 7, 8 años después, ¿no? Conseguís ahí pues sacar vuestro primer álbum. Sí, 6, 7 años llevamos de, como 6, banda. 6, 7. Uh-huh. Y al final, pues ahí está. Uh-huh. Bienvenido sea, ya ves. Ha pasado el tiempo y... Ha sido un parto más que ha sido un parto bastante doloroso. Doloroso, pero, incluso. Hombre, doloroso en el sentido de que ha costado un poco de tiempo, la grabación se alargó durante un año. Uh-huh. No quiere decir que estuvimos todo el año grabando, sino que pues, pasaron a lo mejor meses entre grabar las baterías y las guitarras. Y entonces es un poco doloroso porque te terminas un poco cansando, ¿no? No es lo mismo grabar un disco en 3 semanas seguidas que grabarlo en un año, ¿no? Porque parece que eso se va alargando y no ves el final. Ah, nos ha servido. Bueno, igual lo grabamos y ya es que ya a lo mejor hacemos folk. Nos hemos cambiado de estilo para cuando salga el disco, ¿no? ¿Quién sabe? Es el peligro que tiene esos procesos de grabación tan largos en el tiempo, ¿no? También nos han servido para cultivar la paciencia. Que es la madre de la ciencia. Sí, hostia, una de ellas. Ya lo decía Shakespeare, ¿no? Sí, sí, bueno, o quien dijera que tenía toda la razón. La paciencia es la virtud de la vida. Sí, sí, tenía toda la razón. Toda la razón, porque más en una historia como es esta del músico de rock, que sin ella, sin paciencia y cabezonería, la verdad es que va apañado, ¿no? Sí, es una carrera de fondo, te lo tienes que tomar así y ya está, bueno. No deja de joder cuando tienes que esperar, pero vamos, es como hay que tomárselo, ¿no? Sí, también porque uno tiene ganas de trabajar, ¿no? Tiene ganas de hacer cosas y como muchas de las cosas no solo dependen de ti, dependen de pues, la compañía, del manager, de los momentos en sacar los discos, ¿no? Que normalmente suelen ser en septiembre-octubre y otra tornada pues en enero-febrero, pues si no llegas a sacarlo en septiembre, pues ya tienes que esperar a la siguiente tornada hasta enero-febrero y bueno, pues tienes que tirarte 3 o 4 meses ahí un poco como en el limbo, ¿no? No puedes tocar porque, claro, el disco va a salir en unos pocos meses, no puedes hacer nada, pues nada, estás ahí con los nervios, ¿no? Comiéndote la madera de la esquina de tu casa, pero bueno... Al final ya está aquí. Se aprende mucho y bueno, y aquí está y estamos contentos con el resultado, o sea que es lo importante. Tenéis motivos para estarlo porque hay que decir que Idioterne, este primer álbum de Idioterne, ha quedado pues requete bien. ¿Verdad, Julito? Que sí. Está por ahí, ¿eh? Pero como es un tío de voz poderosa, de esa que nace ahí en lo más recóndito de su estómago, pues se te ha ido perfectamente. Nada, a ver si nos arreglan los cables y la semana que viene pues tenemos voz todo, macho. Es justo y necesario. Bueno, hay que ver cómo entra. Y os aseguro que está a un par de metros de los micrófonos. Seguro que canta jotas. tienes que verle cantando jotas. ¿Sí? Este. Bueno, y la baila a la vez. Bueno, aquello es... Sí, sí. No faltamos nunca en las fiestas del Pilar. Bueno, hemos abierto con Jive, nuestro inglés es Jive. Jive, perfecto. Es más manchego que otra cosa, pero bueno, Jive, este tema que es también el que abre vuestro primer álbum, que es un disco pues ahí recogido, 34 canciones, o sea, 34, canciones, no, 34 minutos, 10 canciones, promete la entrevista. Cojonudo. 34 minutos, 10 canciones. ¿Para qué marear la perdiz o dar vueltas a...? Si a alguien le parece poco, pues mejor. Hombre, es un disco... Así tendrá ganas para el siguiente. Está muy bien cuando un disco es corto, te deja con buen sabor de boca. Mejor que uno de estos que te mete 4 o 5 temas de rebote. Desde luego. Con lo cual, queríamos hacer un disco que fuera escuchable de una toma y creo que la elección de las canciones es buena y hace que todo... Suena bien en conjunto, que es lo que buscábamos. Uh-huh. Me imagino que sí, que después de siete años casi de trabajo, tenéis ahí repertorio pues para abrir, ¿no? Había bastante repertorio. ¿Y ha sido doloroso el tener que ahí desprenderse de algunas canciones favoritas? ¿O? Bueno, personalmente no, yo no, pero... Hombre, siempre hay temas, pero al fin y al cabo eliges los mejores. Tú sabes que los que más te gustan, nos gustan a todos y, ¿sabes? Los que más resultan. Uh-huh. Con lo cual, bueno, no dejas de elegir bien. Ya habrá tiempo de tocarlos en directo los que nos hemos quitado. A mí me parece bien esto de que los discos no sean demasiado largos por aquello de prestarles atención desde el principio hasta el final, que muchas veces, pues, no digo que no haya discos buenos que pues, duren una hora, incluso más, ¿no? Pero la verdad es que cuesta ahí mantener la oreja atenta, ¿no? Durante tanto tiempo. Con cualquier grupo, yo creo. Sí, sí, por muy bueno que sea. Sí, sí, sí, sí. A mí es una de las cosas que también me ha... me ha gustado de este debut. Lo digo porque normalmente, como los discos de debut suelen reflejar pues un proceso mucho más largo que el que suele haber entre un segundo, tercer disco, un primero y segundo disco, ¿no? Pues normalmente pueden ser demasiado largos precisamente por eso, ¿no? Porque no se pasa el filtro adecuadamente, ¿no? Uh-huh. No sé. Sí, no sé, tampoco me lo había planteado, pero... Sí, depende de la gente, depende de quién se lo plantee el disco, macho. Hombre, discos de debut muy largos, no sé, no me suena así, ahora no me vienen a la cabeza. Todos los discos que de debut que conozco de grupos, pues más o menos duraban lo que el segundo. Pero no sé, a lo mejor tú tienes algún ejemplo. Yo no... Pues no lo sé, tendría que pensarlo, la verdad. Voy a hacer memoria durante el programa y si se me ocurre alguno... Os lo digo. Vale. También me refería a que muchas veces no tienen la unidad, ¿sabes?, que suelen tener discos posteriores. Porque como reflejan un proceso temporal muy largo, ¿sabes?, pues hay canciones muy de su padre y de su madre, distintas, claro, entre sí, ¿sabes? Bueno, nuestro disco, más o menos, casi todo el rato, el sonido, lo que es el sonido, es todo muy homogéneo. Pero sí es verdad que ahí tenemos canciones que derivan un poco, ¿no? Derivan, creo yo. Por hornadas hay de épocas de composición, vamos. Sí, a lo mejor creo hay canciones dentro del disco que se pueden llevar 5 años perfectamente. Joder. Sí, 4 o 5 años puede ser. Pues os lo habéis pinado bien, ¿eh? Sí. Sí, porque además es eso, parece, vamos, es un disco de una pieza, que es lo que es una, creo yo, de sus bazas también. Sí. Pero bueno... Luego seguimos hablando de este debut de Idioterne, porque aquí hemos venido también a escuchar algunas de vuestras canciones favoritas o de las canciones que más os molan. Así que, si os parece, vamos a escuchar una de ellas y luego nos comentáis por qué la habéis traído, ¿vale? Muy bien. Comenzamos con Los Stooges. Dale, Julito. Pues nada, un clásico primigenio del punk, I Wanna Be Your Dog, de Los Stooges, por cortesía de Juan, de sí. Idioterne, que nos va a explicar por qué has tenido esta canción, aparte de porque te mola, lógicamente. Pues ha sido porque es una de las bandas que últimamente he estado escuchando, ciertamente no la conocía tampoco hace mucho tiempo, ¿eh? No la había, sabía de ella pero no la había escuchado, y también porque les vi en el festival Electric Weekend el año pasado, fue... Fue uno de los conciertos en los que más vibré y se me pusieron los pelos de punta. Y bueno, pues ciertamente me gusta este tema, me gusta el piano ahí constantemente y todo ese rollo. Me gusta mucho. La verdad es que es una canción, pues, mítica, ¿no? Que ha habido versiones de todo tipo. Hombre, ya sabes. De todo pelaje. Y sigue teniendo ahí esa capacidad ahí de agresión, que es que son casi 40 años. Sí, además, a mí es que me suena, o sea, escuchas grupos actuales y ves cómo este tipo de bandas influenciaron tanto, ¿sabes? Porque, por ejemplo, este tema a mí me parece muy actual a la vez, ¿sabes? Ok. ¿Tú compartes el gusto? ¿Te gustan Stooges también? Sí, sí, aunque, bueno, yo soy un tío que no suele tener muchos discos de nada, pero sí los he visto en directo y el sonido es salvaje, es visceral, es, no sé, es... muy crudo y sí, total, vamos, es, te lo pones y aunque no, a lo mejor no son buenos músicos en el sentido de que son técnicamente buenos, ¿no? Pero no sé, tienen algo que... Tienen lo que tienen que tener, claro. Lo que tienen que tener, sí. Pues sí, la verdad es que por algo son, pues, pues es unos precursores, los Stooges de Iggy Pop, que por cierto, ha venido Juan, ha venido Vic, pero... Falta el tercer Idioterne, ¿no? Sí, el tercer Idioterne que está enfermo. Vaya. Te mandamos besos desde aquí. Bueno. Besitos, Migi. Pues nada, date por besado, majo. Vamos con otra, vamos con otra. Seguimos en vena onda punk, pero con un poco ahí en plan quinto columnista. Estos se colaron ahí de rondón en la nueva ola. 10 años aproximadamente después que los Stooges, y también la montaron muy gorda. Esta la ha traído Vic, la escuchamos y luego nos cuentas. Nos vamos con The Police. Thank you. Pues así sonaba Masoko Tanga, una canción de los primeros Police, pues año 78, 79 más o menos. Ahora mismo no la ubico, creo que estaba en el primer disco. 76 creo, es el primer disco. No, 78. ¿Sí? Sí, seguro. Seguro. Pero vamos, entonces se formaron en el 76 o algo así. Es del primero, ¿no? Sí. Eso sí. Bueno, no lo sé. Es del primero. Me parece que era la última canción de Hablandos de Amor. Bueno, en cualquier caso, da igual cuando saliera, dos años arriba, dos años abajo. ¿Por qué has tenido esta canción, Vic? Bueno, a mí Police me gusta mucho desde siempre. Y por no poner las típicas. Uh-huh. Y además esta canción me gusta mucho porque tiene mucho ritmo. Y creo que es una canción que creo que se dejan explayar, ¿no? Ellos un poco se explayan. Creo que debe estar en algo improvisado y creo que el bajo pega un ritmo que te cagas en esta canción, ¿no? Las otras están más estudiado y son muy buenos bajos, pero en esta, no sé, tiene mucho ritmo, me gusta. Y cómo va cantando lo que le viene en la cabeza, que le suene africano, ¿no? O sea, no sé, creo que son unos hachas haciendo esta canción. La verdad es que has dado con dos fans de Police, pues de pura cepa. Es que no hicieron un disco malo estos tíos, ¿eh? Ya, tío. Ni uno. Es que así son los genios, ¿no, tío? Sí. Que sí, hicieron cinco, los cinco eran cojonudos y al principio pues tenían esa energía que luego pues se fue diluyendo o fue transformándose. Bueno, se fue transformando. Transformándose. Porque el último disco de Synchronicity, ¿no? Está muy bien. Joder, la canción de Synchronicity es... Sí, señor. Bestial. Mira, y estaba dudando entre esa o esta canción que hemos puesto, pero bueno, sí, da igual. Sí. Todas son buenas. Juan, ¿a ti te molan de Police también? Joder, hombre, que sí. Claro, ¿no? Bastante. A ver, lógico. Es normal que te guste, ¿no? Sí, sí. Además, vosotros, pues, teniendo en cuenta que sois un trío también, ¿no? Pues eso. Es lógico, ¿no? Que os guste esas formaciones, sobre todo cuando tienen este empaque, ¿no? Sí, es que además era una formación que eso, que sonaban... Solo tres sonaban de la hostia. Porque eran muy buenos, el batería llenaba con su batería. Yo creo que era una base de las que hizo diferenciar a The Police, ¿no? Eso y la voz de Sting, ¿no? Desde luego que además muchas veces queda ahí un poco oscurecido lo buen bajista que es Sting. Joder. Porque es que era bueno. Hombre, joder, macho. Sí, vaya líneas que se saca ahí. Es que era bueno el tío. Tocaba jazz, tope, ¿no? Pero... Tocaba jazz el tío ya ahí... Cuando antes de formar Police y tal, o sea, el tío es muy bueno, muy bueno. Por eso decía antes de que escuchábamos este Masoko Tanga de Police, que se colaron de rondón ahí, entre la nueva ola, entre los punkis, porque estos eran, pues Andy Summers, fíjate, era ya un virtuoso, mucho antes de formar Police, Stuart Copeland igual, y el apunte que haces de que Sting pues venía un poco del jazz o que ya había catado aquello. Pero bueno, pues empezaron ahí con los punkis. Y bueno, pues fíjate hasta dónde han llegado. En fin, jóvenes, ¿estáis preparados para darle un poquillo ahí a las guitarras que habéis traído? Estamos. Vamos a darle ahí. Sí. ¿Qué canción vais a tocar? Pues la canción se llama The Fly and the Orchid, uh-huh. Que traducido quiere decir la mosca y la orquídea. Uh-huh. Y es el tema número 2 de nuestro disco. Pues... Y vamos a darle, ¿no? Pues cuando queráis. Sí. Save me out of this world. I'm buzzing viz and couldn't do anything. Hermetic battles pose. She gulped down the bones and filled up the pride. I wish I cut it soon. Who's gonna free me now? Alone inside this pound. Don't wanna give up now. I'm gonna get me out. Save me out of this world. I'm gonna do it, gonna lose control. Save me out of this world. I'm gonna do it, gonna lose control. Save me out of this world. I'm gonna do it, lose control. Muy guapa, ¿eh? Se ha quedado fetén. Bueno, sí, sí. Para eso me está ensayando. Ahí. Además, aquí hay un cambio, ¿no? Porque tú, Juan, normalmente en el grupo tocas la batería, ¿no? Eso es. Sí, pero también la guitarra... ¿También le pegas a la guitarrica? Sí, me gusta también desde siempre y la verdad es que... ¿por qué no prepararlo? Claro que sí. Y también te defiendes bien con los coros. Sí, ahí estamos, intentándolo, ¿sabes? Joder. Practicando. ¿Cómo os conocéis y decidís que tenéis que estar juntos los tres y hacer este grupo? Bueno, la cosa empezó con Migi, el bajista, y yo. Uh-huh. Veníamos de tocar con varios grupos. Tocaba con Leiva, de Pereza. Sí. Tenía un grupo antes de que Pereza existiera. Y cuando se separaron, pues Leiva formó Pereza y Migi se quedó ahí en el limbo. Yo me quedé en el limbo también y le dije, tío, vamos a tocar, que tengo unos temas por ahí, ¿no? Y empezamos a tocar, probamos un baterista o batería o como se diga, durante un año, pero bueno, no cuajaba. Uh-huh. Y le dijimos que, mira, lo siento, Machi, te queremos mucho, pero no puede ser. Y entonces estábamos en busca de baterista y un colega nos comentó que había un chaval que se había venido desde Marbella con una banda y que no les había funcionado y que se había quedado en Madrid aquí. Y le llamamos y joder, fue perfecto, el tío perfecto. Los mismos gustos, toca de puta madre. Uh-huh. Y no sé, debió ser una conexión ahí. Entonces a la semana estábamos ya grabando la primera maqueta. ¿Y desde entonces junticos? Sí. ¿Los tres? Así ha sido, macho. Y pasa el tiempo. ¿Y habéis hecho un disco estupendo después de cuántas maquetas? Pues tres, por lo menos. Tres, cuatro, como mucho. Maquetas que me consta que también tuvieron ahí su eco, ¿no? Pues en las revistas, que os sirvió también, pues eso, lo que comentaba antes, para tocar mucho, ¿no? Sí, o sea, sí, sí. Sí, en realidad de todas las maquetas que hemos tenido, solo pusimos a la venta o así a dar a la gente una, que fue la primera. Con tres temas y fue en la que salieron alguna revista o la que demos copias de mando sonoro y todo esto, ¿no? Para o la claro. Que nos valió para tocar en el festival y eso. Las otras las grabábamos, pero era más en plan para escucharlas nosotros, para ver cómo va la canción, qué podríamos cambiar, ¿no? Un poco trabajo interno, ¿no? Okay. ¿Esas están guardadas en algún cajón? Entonces. Sí, o tiradas debajo de la cama, ¿no? Están rayadas ya. Están rayadas, tío. No las suelo conservar muy bien las cosas. Bueno, vamos a hacer un cambio, porque Julio, ¿cuánto tiempo nos queda? ¿Cuánto tiempo llevamos? 33. Es EPA 33. Bueno, vamos a escuchar otro tema de Idioterne, esta vez incluido en su primer disco, ahí, en su primer CD. Es el corte 5, sí. Les hemos escuchado en acústico y ya habéis comprobado que lo que importa son las canciones y que cuando son buenas, pues funcionan, las hagas como las hagas casi. Y ahora vamos a escucharles con toda su carga de electricidad. Esto es Fuck Them All, Big and Small. Estos son Idioterne. Caña a los Idioterne. Es que, tío, no me pones la luz esta de, en el aire y entonces no me entero. Nada, es que en la última reforma del estudio pues no sobrevivió la pobre, ¿sabes? Da igual, tío, si los políticos lo hacen, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Claro, ¿sabes? Sí, no pasa nada. No pasa nada. Está por ahí, sí. Ah, mira, fíjate. Se nos olvidó enchufarla. Vale, vale. Idioterne, Fuck Them All, Big and Small, que es una de las canciones de vuestro primer disco en la que sale de alguna forma, por lo menos en la melodía y el tono general de la canción, pues vuestro lado más amable o más saltarín o más, no sé cómo decirlo. Yo lo diría a lo mejor un poco el lado más punky, aunque no somos punkies, pero... A mí me recuerda a Green Day, esta canción. A mí, cuando la empezamos a tocar, me recordaba mucho a Sex Pistols, por el rollo de las guitarras, los intervalos que hay entre ellas y bueno, yo no canto como Johnny Rotten, pero sí que había un deje que quería hacer como Johnny Rotten, que no me ha salido, pero bueno, un poco así la borrota, ¿no? Como también Johnny Rotten a veces tenía un poco. Y sí, para mí personalmente es un guiño hacia Sex Pistols, aunque Green Day es una influencia de estas no directas, yo no diría que ninguna canción del disco, a la hora de hacerlas, piensas en Green Day o como puede ocurrir cuando haces canciones, ¿no? Que piensas, hostia, pues esto podría sonar a tal. Pero sí, Green Day a lo mejor se queda ahí en el subconsciente, ¿no? Y te puede salir algo, aunque no pienses en ello. A mí el tema de lo que se me suena es, al haberlo hecho, lo que transmite para mí, quizás a lo mejor lo compartís, es pues que lo compusimos con 20, 20 y algo años, y bueno, eso es esa época ahí. Eso es muy importante. Claro, esa juventud se transmite, yo creo. Las hormonas que se te van ahí, que no saben ni a dónde van. ¿Ahora cuántos calzáis? ¿Qué edad tenéis? Yo me reservo el derecho de admisión. ¡Qué tío coqueto! No, yo tengo 29. Yo 43 años. Joder, pues lo llevas estupendo. Enhorabuena. Sí, señor. Yo, o sea, puedo llevar igual. Sí, sí, yo firmo ahora. O sea, que esta es una canción pues de juventud, como la de Rocío Dúrcal. Sí, exactamente, sí. Igual. Esto es como la canción de la tómbola, ¿no? No es de Rocío Dúrcal, o sí, ¿no? No, esa es de Marisol, tío. Marisol, joder, la grande Marisol. ¿Dónde estará Marisol? Me da igual. Pues ahí, en Fuengirola o en Marbella, estará, vivía por el sur, me parece. ¿Sí? Y nada, pues viviendo de su glorioso pasado, me imagino, ¿eh? Que está ahí. Sí, a saber, ¿no? Estoy suponiendo, sí, muy bien. Nunca sospeché que llegaríamos a hablar de Marisol en este programa. Fan de la Pepa. Bueno, Fact and All, Big and Small es eso, un rastro de vuestra juventud, así más inmediata. Pero también tenéis ahí vuestros momentos para poneros más serios, ¿no? O, en fin, más de... Bueno, la canción es seria, ¿eh? De esta manera, es seria. La canción es seria, la letra es más por lo sentidos, menos. A lo mejor. En no, otros no, temas. Pero sí, sí, sí. Sí, tienes razón, es una de las que más suena así, más alegres, ¿no? Eso es. Sí, sí. Que, por cierto, hablando de influencias y demás, una de las constantes, ¿no? Pues desde que empezasteis a tocar y mover maquetas, es que se os compare o que digáis que sonáis o recordáis a Nirvana. Yo no sé si esto de alguna manera para vosotros es una losa, que estáis un poco cansados de ello, o si al contrario, estupendo. O sea, bueno, pues es algo con lo que lidias. Es cierto que nos gustó Nirvana en su época, como a la mayoría, y es cierto que sí que... Sí, somos muy fans, no lo escuchamos ya, pero tenemos los discos y siempre que oigamos Nirvana, pues vamos a decir, ¡jo, qué grande este grupo!, ¿no? También es verdad que al ser trío, guitarrero, y claro, Nirvana empezó un poco a todo eso, ¿no? Desde Nirvana, pues de repente sale Offspring y Green Day, que también... los tacharon un poco de... no tacharles, pero sí se les... sobre todo a Offspring se les asemejaba mucho a Nirvana, que para mí no tenían nada que ver, pero... Había algunas cancioncillas en el Smash que... Los riffs, sí, pero todo esto, ¿no? Sí, habías escuchado... Había si venías de escuchar... por ahí, ¿no? El Smash... Sí, es verdad, tenía algún riff por ahí. Sí. Pero no sé, para mí era punk californiano, el que había escuchado toda la vida, de Bad Religion y tal, ¿no? Simplemente un poco más sofisticado, pero... Pero bueno, lo de Nirvana, bueno, por un lado nosotros, o sea, es un lujo también que nos comparen con ellos, pero no, no sé, el movimiento se demuestra andando y creo que con este disco, aunque suena mucho así, pero hay muchas otras cosas que se nos va a notar y creo que en los siguientes discos iremos cambiando cosas y no nos gusta quedarnos estancados, ¿no? Pues quizá haya algún guiño, como apuntaba Juan, a la siguiente banda que vamos a escuchar, al siguiente grupo que va a protagonizar los próximos minutos. Se trata de Queens of the Stone Age y, pues, lo que os decía antes, primero suena, luego nos contáis por qué la habéis traído. Así sonaban Queens of the Stone Age, otro grupo determinante en el rock fuerte de los últimos años y que pues también gustan a los mozos de Dioterne que hoy están con nosotros aquí en la Isla de Encanta. Breve apunte, ¿por qué habéis traído esta canción? Aparte de porque mola, claro. Pues no sé, es un sonido nuevo, ¿no? Cuando salió. Llegaron a evolucionar a un sonido muy nuevo y cuando lo escuché, que a mí me lo enseñó Juan, el disco, y cuando lo escuché no los había oído. Bueno, sí, había oído anteriormente alguna canción, pero como me sonaba, no me llegaban del todo. Y con este disco, vamos, se ha convertido en uno de mis grupos a seguir, ¿no? Que me imagino que es algo que compartís también los tres, ¿no? Sí. De hecho, fuimos ahí al último concierto que dieron aquí, en el Festival Electric Weekend. Ahí estuvimos dándolo todo. Y en este disco, si no recuerdo mal, tocaba la batería de Grohl, eso además, es, ¿no? Eso es. En este tema, además. Porque no en todo el disco, ¿eh? La mayoría, algunas. Pero también colabora Mark Lanegan y sí, tienen un discazo increíble. Los ZZ Top. No, ese no es en el siguiente. Muy bien, jóvenes. Pues tenemos tiempo para escuchar una canción más y lo más importante, para que toquéis aquí en el estudio 2 de Radio Círculo, pues una de las canciones de vuestro disco. ¿Cuál va a ser? Pues esta canción se llama Cáncer y es la canción que cierra el disco. Ok, pues vamos con ella cuando queráis. Oh, Pues nada, joder. Muy chula también, ¿eh? Esta, además, cierra el disco con un pozo de ahí de sentimiento que también, pues, yo creo que deja, después de todo el arrase previo, deja, pues eso. Un poco tranquilidad. Un poco de relax. Muy bonita. Cáncer, sonando aquí, pues por cortesía de Idioterne, en Achique Session, aquí en la isla de Encanta. Ya sabéis, todos los martes, todos los domingos, en Radio Círculo de 100.4 de la FM, pues con música, normalmente con rock and roll, aunque ya sabéis que hay veces que se nos va muchísimo la pinza. Julito, ¿cómo vamos de tiempo? 52 y medio. Bueno, vamos a escuchar a Neil Young. Bueno. ¿Vale? La han traído Alabama, que es la canción que vamos a escuchar, también la han traído Idioterne, la vamos a escuchar y después ya vamos a empezar con las despedidas, pero antes nos quedamos con Neil Young. Neil Young, otro de los grandes músicos de la historia del rock and roll, sonando en un programa pues que está plagado de ellos. Además de Radio Eternet, pues han sonado Stooges, Police, Queens of the Stone Age, y ahora Neil Young. ¿Por qué? ¿Por qué Neil Young? Porque también tenemos ese lado tranquilo, quizás acústico, country, antiguo, y este tema, ¿por qué? Porque no, en verdad no sabía cuál elegir, y este me gustaba mucho el estribillo, y ha sido este. Podría haber sido otro, es que había muchos, en este disco me parece entero una obra. ¿De qué disco es esta canción? Harvest, es Harvest. 77. Okay. Y yo lo escuché, macho, y flipé. De estos discos que escuchas y te marcan ahí de esto me gusta. Y por eso ha sido. El tío también es un ejemplo, ¿eh? Porque con lo mayor que es, todavía hay que verle en directo, ¿eh? Sí, joder. Sí, lo da todo, el macho. Es un ejemplo, como tú has dicho, vamos. Qué elemento. Y ojalá con su edad estar ahí rockeando en un mundo libre. Sí. Eso va a ser más complicado. Lo de rockear quizá, pero lo de que sea en un mundo libre... En un mundo sucio nosotros, ¿no? Pues sí, a ver qué nos toca, a ver qué nos toca. Desde luego que sí, Neil Young, siempre pues en nuestros corazones y en nuestros recuerdos, ¿eh, Julito? Ahí le llevamos. Ahí, que se abre la camisa, Julito, cuando alimentan al maestro. Un nuevo concierto que vimos hace unos años. De cerveza y todo. Y con Crazy Horse, joder, qué tío. Bueno, mozos, se acerca el final. Qué pena, hombre. Es una lástima, pero esto se acaba. Así que lo primero que quería deciros es que gracias en primer lugar por venir. A vosotros, por invitarnos, más que nada. Ha sido un placer conoceros. Uh-huh. Y también gracias por estas dos canciones que habéis regalado en esta distinguida audiencia, que os han quedado estupendas. Bueno. Y que guardaremos. Han quedado muy bien. Y las guardaremos con mucho cariño en nuestro archivo de Achique Sessions. Y nada, desearos suerte, que pronto pues recuperéis ahí pues esa sana costumbre de tocar en directo, que vaya muy bien este disco, pues en Alemania, en España o donde salga, y nada, que ya sabéis dónde estamos. Vale. Pues muy bien, lo tenemos en cuenta. Muchas gracias. Vale. Muy amables. Julito, desde la lejanía, dinos algo, majo. Hasta luego, Julito. Se va nuestro barco. Nos vamos de la isla. Esta es la hostia. Esto de no tener miedo es como un jardín sin flores. Bueno, pero se te escucha perfectamente, tronco. Esto es la hostia. Aquí se está tan a gustito al sol, aquí en la playa. ¿Verdad que sí, eh? Sí. Aquí no nos enteramos del invierno ni de nada. Fíjate, con daiquiris y todo, ¿eh? Que tenemos aquí. Estamos mejor que queremos, aquí con las tumbonas. Ahora que se va a poner el sol ya encenderemos ahí un poco la lumbre y tal para... Una buena noche, ¿no? Guitarritas, pescadito. Eso es, y vamos a seguir aquí con nuestro chiringuito particular en la playa, wifi. Pues dándolo todo, de esta manera. Muy bien. Vic y Juan, muchas gracias. A vosotros. Gracias. Jóvenes, os dejamos hasta la semana que viene, que esperamos que haya más naufragios aquí en la Isla de Encanta, y os vamos a dejar con el primer álbum de Idioterne, que hoy nos han acompañado a la sombra del cocotero. Este tema que cierra nuestro programa se llama Reinvigorate, y ellos son Idioterne. For all intents and purposes, Canonitis song.